Más que del ERPI, porque del ERPI se puede leer en entrevistas, en internet, ya se ha hablado de eso. Quisiera yo aprovechar para hablar y complementar algunas cosas que aquí se han comentado, en el sentido de que si se ha abarcado la parte histórica, los grandes acontecimientos y los personajes, a mí me gustaría tratar algo parecido. Se hablaba de que hay condiciones estructurales para la lucha armada, de alguna manera, y se ve desde arriba lo grande. A mí me gustaría hablar desde lo micro, digamos. ¿Qué es lo que lleva a una persona en particular, a un individuo, a incorporarse a una lucha armada? No ya qué condiciones llevan a un pueblo o a una región, sino a un individuo concreto. Y creo que hay cuestiones muy variadas. Hay gente que es arrollada prácticamente por un movimiento armado porque le toca nacer en donde hay condiciones muy especiales, así que se hace hasta obligado a participar allí. Hay una presión social muy grande que hace que la gente se incorpore, porque si no se incorpora, no es visto con el machismo que hay por allá en la sierra en ocasiones, no es visto como hombre, ¿no? Entonces hay una presión muy grande y eso es lo que lo lleva a veces a incorporarse. Se hace obligatorio participar porque se le ve como un cobarde si no lo hace. Entonces, esa sería una cuestión que lleva en unas ocasiones, en otras ocasiones, bueno, está al extremo contrario, y es el de la gente que no está en un lugar en donde hay guerrilla y se la pasa buscando esos lugares, y se va y se mete a buscarlo, porque en su zona no hay esa situación. Conozco casos de esos también. Un campesino de una zona de allá mismo de Atoyac, pero no del área donde estaba la columna en un principio, y se iba al monte como cazador. Se agarraba su escopeta y le decía a su familia que iba a cazar. Y no iba a cazar animales, andaba cazando a la guerrilla. Hasta que por fin encontró unas huellas, las siguió y llegó al campamento. Así es como se incorporó. Otra gente a veces tiene que pasar por ir de un estado a otro, corriendo riesgos y a veces siendo desaparecidos. Conozco el caso de un sacerdote y me lo platicó el victimario. Hay un sacerdote que estaba allá en la sierra, en la zona de Tepetixla, y me lo platicó el que después era general, lo conocía en la cárcel. En aquel tiempo él era capitán y me platicaba cómo él encontró a un sacerdote. Le cayó bien y le dijo: ¿Sabe qué, padre? Mejor váyase. Mientras esté yo aquí, no va a correr usted ningún riesgo, yo me encargo. Me cayó usted bien. Y yo voy a estar aquí no sé qué tiempo, no sé, 2, 3 meses, porque era uno de los tres jefes de las columnas respectivas que persiguieron a Lucio. Hubo tres columnas grandes a cargo de capitanes directamente. Él era capitán, así que él dirigía una columna de esas grandes que perseguía a Lucio. Entonces le dijo: Mientras yo esté aquí, usted está seguro, pero si yo me voy, usted váyase inmediatamente, porque no respondo por el próximo mando que llegue, porque lo va a matar, lo va a matar. No es creíble que usted ande aquí siendo sacerdote de Querétaro o de Guanajuato, no recuerdo muy bien, y ande por aquí. Entonces, mejor váyase. E incluso le ofreció en ese ratito, ¿no? Si quieres más, ahorita está un helicóptero, puedo decirle que lo lleven. Llamó al helicóptero, al capitán, acababa de llegar y estaba con el motor encendido el helicóptero y le dice que venga. El capitán se acerca y le encargo a este señor, se lo va a llevar usted. Ah, sí, cómo no, ¿para dónde? Para Acapulco. Y dice: Ah, está bien, entonces al rato me lo llevo. Y sí, al rato, cuando ya le tocó partir al capitán del helicóptero, ya estaba ahí el sacerdote de civil, ¿no? Ya estaba ahí el sacerdote y le dice: Pues se lo lleva, se lo llevó. Al rato ya regresa al helicóptero y con el capitán y se saludan como se saludan los militares, le da el informe: Misión cumplida, ya estuvo, ya me llevé el paquete. Y se queda diciendo el capitán de infantería, le dice, ¿cuál paquete? El que me encargó, ya lo fui a dejar. Pero ¿cuál paquete? El padre que me dijo que yo me llevara, ya lo llevé. Pero ¿saben qué era un paquete en aquel tiempo? Paquete era alguien que se iba a tirar al mar. Así que lo fueron a tirar al mar. Digo, ¿entonces lo fuiste a dejar allá, al mar? Sí, usted me dijo. No, este era un padre. Tenías tú que haberlo llevado a Acapulco para que él se fuera ahí para su tierra. Yo te lo dije. Pues es que el helicóptero, las aspas no dejaban escuchar. Entonces allí se desapareció un sacerdote. Andaba buscando posiblemente la guerrilla, no se sabe. El chiste es que me lo platicaba el general y me decía al último, bueno, en última instancia, si andaba lejos de su tierra, seguramente buscaba a la guerrilla, así que no se perdió nada. Así lavaba su conciencia este señor. Señor que también, por cierto, me platicaba una anécdota que tiene que ver con Lucio. Yo no estaba en la cárcel cuando le platicó a otros que él le puso la bota en la cabeza a Lucio. Y ahí estaba el hermano de Lucio en ese entonces, David Cabañas. Pero se lo estaba platicando a otros. Entonces uno de esos otros se sintió ofendido por eso, ¿no? Y le dice, mire, venga, diga, repítamelo aquí delante de este señor que viene aquí. Es hermano de Lucio. ¿Qué me decía usted? No, yo no dije nada. No, usted dijo que le puso la bota en la cabeza a Lucio cuando estaba muerto. ¿Por qué no lo repite ahorita? No, hombre, eso lo hizo otro soldado, al contrario, yo le dije que a un muerto no se le hace eso, y menos una persona así que murió en combate. Así decía el ahora general que ya no lo es porque era narcotraficante. Bueno, entonces es así como se dan esas variantes de en cuanto a cómo se participa en la guerrilla, ¿no? El extremo, el que se ve arrollado porque está en donde hay y donde es su obligación moral. Y el otro que anda buscando y va de lejos. Y en medio de esos dos hay gradaciones múltiples que son historias muy personales, ¿no? Gente que participa porque lo convence la esposa o porque el hermano, o en fin, hay muchas posibilidades. Ahora, el estar en la guerrilla, ¿qué implica? ¿Qué significa? Para muchos no es un cambio muy diferente porque es una simple continuidad de la vida que ya se llevaba. En este caso hay en las zonas de guerrilla, en el caso de Guerrero, en las zonas en donde anduvo Lucio, era simplemente la continuidad de una lucha y de una vida porque había una tradición familiar, así como de el abuelo Pablo Cabañas, se transmite ese ánimo de lucha porque se habla con elogios del abuelo Pablo Cabañas, entonces, o del tío Pablo Cabañas. Para Lucio es algo natural, lógico, admirable el estar en la guerrilla o buscar o pelear contra el Estado. Entonces, así se hace para cada familia por allá. Muchas familias que tienen gente que combatió en la guerrilla, para ellos es una tradición, es algo honroso y es una continuación. Una anécdota, no me tocó vivirla a mí, pero a un jefe de otra columna, le tocó vivir de que un señor ya anciano que anduvo con Lucio, cuando supo que la guerrilla andaba ahí cerca de su pueblo, fue a verlos y llevó a un nieto de 12 años y le dijo al jefe de la columna, mira, compañero, ustedes son gente de Lucio. Sí, somos el mismo grupo de Lucio, porque éramos el PDLP, entonces yo estuve ahí en el PDLP en ese entonces. Ingreso, por cierto, ya cuando Lucio había muerto. Así que cuando se reinicia, se da esta plática. Y dice, mira, yo ya estoy viejo, yo quisiera de todo corazón andar, pero mis rodillas ya no me ayudan. Pero aquí traigo a mi nieto, él va por mí. Y el nieto como algo natural, no lo veía como aquí diría uno, pero ¿cómo me van a mandar a que yo mate, a que me muera? Pero para el niño era algo tan natural que no había ningún problema. Hasta hubo que convencerlo de que, no, pues espérate que crezcas un poco, ¿no? Un niño de 12 años en la guerrilla, pues va a ser todo un problema. Entonces, esa anécdota pasó y es algo común y corriente de que haya ese orgullo familiar de que en mi familia estuvo alguien que estuvo con Lucio y que yo también voy a estar y que mis hijos también. Es algo normal en esa situación, así que es una continuidad. Pero hay otros para los cuales esto toda una ruptura, el estar en la guerrilla. Es un cambio de vida, es convertirse quizá en la oveja negra de la familia, porque nunca ha habido en la familia alguien así. Y cuando le preguntan a un padre, a la madre, a un hermano, bueno, es que pues es el único. No sé cómo salió así, no sé de dónde lo sacó, se pregunta a la familia. Y empiezan a hacer cuentas de que a lo mejor un abuelo, un bisabuelo, anduvo por ahí en algo violento, porque se da esa ruptura también grande. Y pues es fácil ver, por allí leí un libro hace tiempo de La División del Norte, de Pedro Salmerón, y ahí hablaba de cómo hay una continuidad. Él hacía un estudio basado en la geografía prácticamente, pero hablaba de cómo hay una continuidad así directa entre los que luchan por la tierra o por demandas sociales, lo que diría uno ahorita legal o democrática, y que después, al estallar ya un movimiento armado fuerte, resulta que son los jefes, y se hace una lista él de los que fueron solicitantes de tierra y sobre todo de los jefes, y encuentra que al rato son los jefes de las unidades militares de Pancho Villa, de todos los que por allá anduvieron con Pancho Villa o con Pascual Orozco. Entonces, esa es una situación que ocurre, ¿no? Esa continuidad. La ruptura también a veces es algo que marca, porque es meterse en una dinámica totalmente diferente. Por ejemplo, alguien que jamás ha tenido problemas con el Estado, de repente se convierte en perseguido. Alguien que nunca había tenido ni necesidad de un golpe, de golpearse con otro, porque pues, era pacífico, digamos, y de repente va y busca y embosca, y se ve sujeto a toda una persecución. Todo eso cambia la mente, cambia la manera de ser, de pensar, lo transforma a uno. Hay transformaciones bastante notorias que conozco, de gente que pues al rato hasta se pasa de violento, por ejemplo. O al rato hay gente que jamás había cometido algún delito y resulta que ve que hacer emboscadas es algo fácil, porque ya lo prueba en la práctica, ¿no? Entonces al rato hasta se convierte en su modus vivendi, se retiran de la guerrilla y siguen como delincuentes. Esos casos los ha habido, y la guerrilla tuvo enfrentamientos con ellos y hubo, en fin, cosas que sería difícil platicar aquí, por lo extendido del tiempo, de esas experiencias, ¿no? También otra cosa que hay que analizar es qué, digamos, qué papel se juega en un movimiento armado. Hay gente que de entrada va pensando y de alguna manera va pues pensando en que su papel va a ser el de un combatiente como cualquier otro, porque consideran la figura de un jefe como algo casi inalcanzable, ¿no? Pues ve uno lo que dicen de Lucio y dice uno, bueno, pues yo así no podría ser, ¿no? Porque quién sabe si lo idealizan o quién sabe si era así. En fin, cuando uno ingresa se lo plantea como algo casi imposible, pues son figuras que uno admira demasiado. Entonces se llegan a considerar inalcanzables y uno piensa que va a ser siempre un combatiente cualquiera. Y va uno pensando también en que quizá un año o dos años de lucha y se acabó, porque va uno a morir en un combate. De hecho, esas son las expectativas de la mayoría de la gente que ingresa, no va pensando en sobrevivir mucho tiempo. Y sin embargo, ingresa. Entonces, pues hay esa disposición a ser siempre combatientes. Y a veces el ser jefe se convierte en una carga, porque ir a un combate cuando va alguien con experiencia y lo dirige, se hace algo fácil. Uno nada más va obedeciendo, esperando la orden y ya, disparar, huir y se acabó. Cuando se empiezan con las primeras responsabilidades, empiezan los problemas, porque allí hay que preocuparse de los demás, ya no tanto de uno. El hambre, por ejemplo, se siente mucho cuando uno es tropa. Cuando uno ya es jefe, casi no se siente el hambre. Pero sí, el fenómeno es el mismo, objetivamente. Subjetivamente no, porque uno sabe que tiene que poner el ejemplo de que tiene que aguantarse. Y uno tiene que estar pensando en los demás. Al fin, es diferente, ¿no?, el lugar que uno ocupa. Entonces, hay gente que quiere e incluso ambiciona ser jefe. Va con esa expectativa y siempre espera y busca ascensos. A veces ocurre que esos son los que no ascienden, ¿no?, porque se ve como un defecto eso precisamente. Y se entiende que un jefe así va a ser un mal jefe. Entonces a veces se les hace a un lado y resulta que son los que son siempre combatientes, y el que pensó ser combatiente siempre resulta ser comandante. Muy buen comandante, como el caso de Ramiro. Cuando entra desde 14 años, él pensaba ser como mandadero nada más y se hizo comandante al paso de los años. Ahora, otra pregunta también que podría surgir de la participación individual es cómo se termina esa participación individual. Es decir, ¿qué ocurre ya después de tener esas experiencias? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se termina? Bueno, hay gente que nunca olvida la idea y sigue firme en eso. Y ahí está hasta que muere en combate o hasta que lo sacan de combate por otra causa, ¿no? Por la cárcel o por lo que sea. Y aún dentro de la cárcel hay gente que sigue peleando y hace algo, ¿no? Hay gente que no. Porque ocurre que algo que hace que cambie la visión, a veces son esas cosas traumáticas que hay, como la tortura. Por ejemplo, la tortura es algo que se enfrenta y hace una revolución dentro de la cabeza, ¿no? En cuanto ahí se valoran tantas cosas que no se valoraron, hasta el solo hecho de que quisiera uno que no pudieran a uno tocarlo en ese ratito, ni siquiera ni con la vibración del aire, ¿no? Porque hasta duele. Entonces eso a mucha gente lo hace cambiar su forma de pensar y dice: yo hasta aquí. Conozco gente de Jalisco, por ejemplo, que me platicaba que cayeron en la cárcel y saliendo dijeron, bueno, que quedaron vivos y fueron llevados a la prisión, dijeron: nunca más. Uno de ellos le tumbaron una falange. No es cierto que el mocha orejas sea el primero que mutiló a la gente para obligarla a algo, no. Fue la Dirección Federal de Seguridad. A dos gente que conozco le tumbaron una falange. A otro le tumbaron otra más. Ya no quiso que le siguieran avanzando. Decía él que ya nunca más. Claro, a veces ese nunca más es provisional, porque hay circunstancias que hacen que otra vez vuelva uno a mal camino, dirían por ahí algunos. Como en este caso del surgimiento del EZLN, les dio nuevos ímpetus y a luchar otra vez desde su trinchera de la lucha legal, pero sí enfocado hacia construir autonomía y todo esto, ¿no? Que ahora es lo que se hace. Entonces, la lucha no se termina a veces para algunos, para otros sí. Entonces decía yo, la tortura, la cárcel, hay gente que aguanta la tortura y bastante bien, mejor a veces que otros, que siguen luchando. Hay gente que aguanta mucho la tortura, pero lo que no aguanta es la prisión, porque puede ser una tortura más pesada, porque se prolonga día tras día y es algo que es una gotita de agua, acuérdense de San Juan de Ulúa, ¿no? Como una gotita de agua cayendo día a día daña, rompe el cráneo y mata. Pues así es la cárcel, y hay gente que tras un año, dos, tres, cinco, ocho años, a los ocho hay gente por ahí que conozco que decía: quiero salir a como dé lugar, no importa lo que me pidan, ya quiero salir, hagan algo, decían a la gente que está afuera, ¿no? Porque la cárcel los venció. Hay otra gente que a veces lo que los hace retirarse es la destrucción de la familia, porque la guerrilla también hace eso, la guerrilla también a veces destruye a la familia, o uno con el pretexto de la guerrilla destruye a su familia, ¿no? ¿Cuántas familias no se desintegran por esa participación que es a veces necia, es terca y expone a todos y daña a muchos? Hacía yo la otra vez un paralelo entre lo que es un hoyo negro y un guerrillero, un jefe guerrillero. El hoyo negro, todo lo que está cerca lo atrae, lo destruye, y por ahí quizá lo haga aparecer de otra manera, en otra dimensión tal vez. Pues así ocurre con un jefe guerrillero también, trastorna todo lo que está a su paso. Y eso, pues a veces queda aquí adentro, de que haciendo el recuento, ¿cuánta gente estaría viva si yo no hubiera llegado por allá? Quizá también Lucio hacía esa reflexión, porque muere mucha gente. Hablaban por aquí de que Guerrero es el que más gente aportó en cuanto a desaparecidos. Bueno, hay testimonios. A mí me tocó vivir con gente en la misma estancia, en la misma celda, con gente que le tocó asesinar. Me tocó vivir con un capitán y él me platicó que él fue a tirar a entre 100 y 120 personas al mar. Era parte de la tripulación de los vuelos de la muerte. Eran varias. Él era parte de una de ellas. Y me contaba cómo lo hacían. Me contaba incluso cómo en una de las primeras, un torturado, cuando vio que ya lo iban a tirar, se lo imaginó, porque en ese entonces no lo llevaban amarrados, lo llevaban nada más todo, pues bien dañados físicamente, ya casi incapaces de hacer algo, y lo llevaban de los brazos sentado en el helicóptero, ya para cuando llegaban así, ya lejos de la playa, pues lo aventaban. Este señor era un guerrillero torturado, cuando vio que allá lo llevaban, que para eso era, cuando lo acercan a la ventana, a la puerta del helicóptero, se abraza del soldado y se va con él. Y me lo platicó este señor, era capitán. Dice, se llevó a uno. Desde entonces fue un gran regaño para la tripulación. Desde entonces ya no se llevaban así, ya tenían que ir amarrados de las manos aquí atrás, aparte metidos en un costal y el costal amarrado. Y ellos con arneses, sujetos, asegurados al helicóptero para no caerse. Él me lo platicaba eso y él le pregunté, ¿cuántos más o menos usted tiró? Es entre 100 y 120. Y con él viví varios meses en la misma celda. Bueno, pues eso es algo de lo que se vive, ¿no? Y volviendo a la cuestión de qué es lo que cambia a uno, esa ruptura familiar, me tocó saber de muchas, porque uno a veces está involucrado, pero la familia no está tan involucrada emocionalmente con la guerrilla y quisiera no estar sometida a esos riesgos, o a ese alejamiento que luego se tiene, o a esas carencias, porque las carencias, si una familia cualquiera las tiene, alguien que se dedica a otra cosa, pues con más razón, ¿no? Tiene la esposa que trabajar y buscar otras formas de ingreso que implican o que tienen que sirven para pues compensar ese alejamiento del padre, ¿no? O peor cuando son los dos, el padre y la madre, porque ahí están metidos todos y se arriesga a todo mundo. Eso es algo que queda detrás de uno cuando uno se muere o también cuando uno está vivo y hay esos reproches, porque quedan, es algo que a veces duele y hay gente que al escuchar eso se arrepiente y le pide perdón a sus hijos, le dice que a partir de ahí va ya no más, ni siquiera lucha política, legal, nada, la familia 100%, porque se siente en la necesidad de compensar. Hay gente que así actúa al salir de la cárcel, hay gente que sin salir, sin llegar a la cárcel, llega a esa conclusión y se retira. Aún siendo guerrillero, a veces lo plantean. En grupos como el ERPI no hay ningún problema en absoluto, no había ningún problema, simplemente, te quieres retirar, perfecto. Si hay dinero, bueno, ahí ten dinero para que pues algo puedas hacer. Y en otros grupos es diferente, ¿no? Pero en el ERPI yo lo planteo porque así es. También otra cosa que hace a veces a la gente retirarse y que cambia toda su forma de ver las cosas es que quizá alcanza una madurez que no había alcanzado. Quizá le entró al calor de la juventud y ya un poco más maduro ya empieza a pensar que siempre sí quiere tener hijos, que siempre sí quiere disfrutar de una familia o que siempre sí quiere tener una carrera. Y de repente se queda atrás la lucha y se va al estudio. Pues eso es, así es como una lucha guerrillera de tipo individual puede terminar, porque la del grupo es otra historia, ¿no? Es así como se platicaba, son otras causas que tienen que ver con todo un entorno económico, político y social, pero en lo individual eso es lo que se da. Me tocó a mí ver muchos casos de cada uno de estas, de muchos ejemplos de cada uno de esos casos de los que platico, y pues puedo hablar de ellos por haberlos visto de cerca, ¿no? Pero siempre hay una búsqueda. El que entró a la guerrilla por buscándola está siempre en esa búsqueda, y si alguna vez llega a situaciones difíciles como la tortura o la cárcel o otras cosas que también pueden ser peores, ¿peores como cuáles? La muerte de la familia por responsabilidad de uno, porque a veces eso duele más. Hay gente que ha resistido las peores torturas que que le pueden hacer a él, pero a los hijos es duro. pues eso cambia toda la forma de ver, de pensar. Así que ese es todo el trayecto, digamos. Dentro de ese trayecto hay anécdotas. Aquí se decía, ¿no?, que a veces se pone la atención en alguno de los aspectos. Quizá lo más llamativo a veces para los que escriben libros sea el aspecto militar de los enfrentamientos. Pero eso es lo de menos, son lo que ocupa poquito tiempo en la vida de uno. La compañera platicaba de lo difícil que es lo militar. Y efectivamente, el enfrentamiento militar es lo más sencillo del mundo. Y se ve porque los sicarios lo hacen cada rato y es fácil. Sobre todo a ellos que van drogados. Y eso es muy fácil. El problema es la organización militar, todo lo que lleva detrás. Porque antes que nada implica pueblo, implica construir una gran base social. Eso es lo difícil. Implica construir toda una mística en los compañeros que van a integrar la guerrilla. Implica el riesgo, implica el enfrentamiento de problemas cotidianos que a veces son inimaginables. Uno no se puede imaginar a veces que de repente hay guerrilleros paranoicos. Sí, porque la guerrilla a veces tiene esos casos, ¿no? ¿Y qué hacer con un guerrillero paranoico? Cuando está uno en el monte y este ya anda viendo enemigos por donde quiera, o cuando ya anda viendo complot donde quiera, ¿no? Y el compañero, fíjate que anda haciendo esto. Eso se ve, ¿no? ¿Qué hacer ante ese caso? Hay casos a veces de esquizofrenia. Hay casos, bueno, muy, sería prolijo estarlos mencionando uno por uno. Pero es una vivencia muy especial porque implica cotidianamente estar con gente cuya seguridad depende de uno. Y a su vez la seguridad de ellos depende de uno. Hay una mutua, pues, dependencia, ¿no? Pese a veces a problemas graves que llegó a haber en algún momento. Hay gente que se encuentra en la guerrilla cuando habían sido enemigos personales en la vida común y corriente. En el libro por allí que escribió un compañero, por ahí por los 80s, creo que se llamaba Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, una experiencia guerrillera en México. Allí se narraba la de un compañero que había sido enemigo desde la infancia con otro, y que al rato son guerrilleros los dos, y ahí se tiene que conciliar. Lucio habla con ambos y les dice, ¿saben qué? Esos eran problemas de niños. Somos adultos, somos compañeros, y se acabó aquello. Y sí se acabó, por mientras eran guerrilleros. En cuanto el malo fue hecho prisionero y no aguantó nada de tortura, empezó a entregar a todos, y al que más quería entregar era a este. En el libro se narra lo que ahí ocurrió en ese caso, cuando se topan dentro de un cuartel. Se las narro así rapidísimo. Ocurre que le habían dicho al señor este, al segundo que habían detenido, al que no se había rajado, cuando lo están torturando en el cuartel, le dicen que diga quiénes son los demás guerrilleros. Él dice, niega siempre que había sido guerrillero, lo niega totalmente y hasta casi los convence, pero le dicen, bueno, el fin de semana va a llegar el uno que sí fue guerrillero, y ese nos va a decir si fuiste o no. Y ese sabía quién era, le decían el pingüino. Y si me odiaba antes, ahora me odia más, seguramente pensó. Así que me va a entregar. Y efectivamente llegó el día, pero para su buena suerte, el pingüino fue a verlo antes de que, a solas, sin otros soldados, porque él ya estaba dentro del ejército en esos días. Y resulta que al encontrárselo allí, le dice, hasta que te agarré, acuérdate de lo que me hiciste de niño. Porque de niño, como aquel había sido muy agresivo en una ocasión, se le fue encima con una navaja y le hizo una ligera cortadita de niño. Es que así es en Guerrero la violencia es algo, pues, cotidiano, natural, casi natural. No por eso bueno, digamos, ¿no? Pero es, si te agreden, pues te defiendes. Si matan a tu papá, pues es anormal que no te vengues matando al asesino. Sería anormal, mal visto, sería cobarde. Lo que aquí diría uno, bueno, es sensato, allá diría uno es cobarde, ¿no? Bueno, entonces, me acuerdo cuando me diste el navajazo, pero ahora sí me las vas a pagar todas, porque ya voy a decir quién eres. Y en ese momentito me lo platica él personalmente, en el libro viene escrito ya elaborado, pero él me lo platicó así directamente y me decía, en ese rato, no sé cómo se me un chispazo. Y le dije, ¿sabes qué? Órale pues, ya estoy perdido. Pero si tú dices algo, yo digo que tú fuiste el que hizo esto e hizo aquello. Porque en una ocasión este tipo era el que había, a un prisionero lo había matado, a un oficial. Lucio había dicho que se le respeta la vida, pero este pues llega por las armas y ve que está herido y pum, lo mata a un capitán. Digo, yo voy a decir que tú mataste al capitán. Bueno, que nos lleve a los dos, porque eso seguramente no lo saben. Saben que tú eras guerrillero, pero no saben que tú mataste al capitán, así que nos va a llevar a las dos, pero órale pues, adelante. Y dijo el pingüino, no, espérate hermanito, si estamos nada más cotorreando. Y la libró. Gracias a eso lo soltaron. Fue a hablar Cuenca Díaz directamente, el secretario de la defensa fue a hablar con él para decirle que si quería podía recibir una lana mensualmente para estar informando de la guerrilla ahí en su pueblo. Bueno, pues entonces eso sería lo cotidiano que se vive en la guerrilla, cosas de ese tipo, anécdotas que pueden ocupar libros enteros, pero pues me interesaba nada más, más que nada el complementar esa parte más individual que la de la zona y el grupo y todo eso, ¿no? Si tienen alguna pregunta concreta respecto a lo del grupo, pues pregúntenme, ¿no? Yo quise voluntariamente dar esto, que es la parte que creo que haría falta para complementar lo que ya hasta ahorita se dijo. Gracias.